Gimnasia Verbal, The Family. Ani, ¿cómo estás? Estoy fenomenal. ¿Y tú cómo te encuentras? Pues me encuentro muy bien, la verdad que sí. Pues hoy vamos a hablar de asuntos familiares. En realidad, vamos a presentar los diferentes miembros de la familia. ¿Te parece? Me parece. Fenomenal. Entonces, vamos a estudiar el árbol genealógico que se encuentra en la página 12 y vamos a hablar de diferentes relaciones familiares entre dos personas. Siempre dos personas distintas, ¿vale? Empezando, por ejemplo, con Natalia y Luigi. Pues Natalia is Luigi's mother. Repeat. Natalia is Luigi's mother. Mother. Good. Y no mother. Mother. Okay? Mother. Ma. Tirando la mandíbula hacia abajo. Mother. Mother. Muy bien. Ahora Roberto y Ana. Pues Roberto is Ana's brother. Roberto is Ana's brother. Brother. Brother. No brother. Brother. Brother. Como mother. Okay? Ana y Sofía. Ana is Sofía's daughter. Ana is Sofía's daughter. Daughter. Good. Daughter se pronuncia exactamente igual que water. Okay. ¿Vale? Nuestra palabra para el agua. Ahora, Fabio y Paula. Pues Fabio is Paula's cousin. Fabio is Paula's cousin. Cousin, good. Y no cousin. Yeah, cousin. Cousin. Muy bien. Ahora, Ana y Alberto. Ana is Alberto's cousin. Muy bien. Giovanni y Sandro. Giovanni is Sandro's father. Good. Giovanni is Sandro's father. Paula y Marco. Paula is Marco's sister. Muy bien. Habrás visto que también estamos fortaleciendo el uso del genitivo sajón. Esta apóstrofe S, ¿vale? Recuerde que nosotros literalmente decimos Pepe's madre. Uh-huh. Pepe's mother. Vale. En vez de la madre de Pepe. Ok. Margarita y Mario. Pues Margarita is Mario's wife. Repeat. Margarita is Mario's wife. Good. Wife significa? Mujer. Muy bien. La mujer de alguien. Mm-hmm. No una mujer. Ya. Yeah. Bien. Que sería a woman. Okay. Luigi y Alberto. Luigi is Alberto's uncle. Good. Luigi is Alberto's uncle. Muchísimos españoles pronuncian esta palabra mal. Nuestra palabra para tío. Mm-hmm. Uncle significa tío. Mientras que uncle significa tobillo. Mm. ¿Vale? Así que muchos españoles creen que están hablando de su tío Ramón. Están hablando de su tobillo, Ramón. Como si el otro también tuviese nombre. Un poquito absurdo, pero bueno. Uncle, hay que tirar, para decirlo bien, hay que tirar la mandíbula otra vez para abajo. Uncle. Ok. ¿Dilo bien? Uncle. Uncle, good. Marco is Sofía's nephew. Repeat. Marco is Sofía's nephew. Ana y Carla. Ana is Carla's niece. Ana is Carla's niece. Good. Margarita y Marco. Margarita is Marco's aunt. Margarita is Marco's aunt. Good. Alberto y Sandro. Alberto is Sandro's son. Alberto is Sandro's son. Good. No se pronuncia son, sino son. Okay? Son. Son. Natalia y Roberto ahora. Natalia is Roberto's grandmother. Grandmother. Again. Grandmother. Bien. Paula y Giovanni. Paula is Giovanni's granddaughter. Daughter. Como water. Daughter. Daughter. Granddaughter. Granddaughter. Granddaughter. Daughter. Daughter. Es. Okay. A ver, Sandro y Mario. Sandro is Mario's brother-in-law. In-law, como daughter, law, es el mismo sonido. Sandro is Mario's brother-in-law. Por cierto, todas las relaciones políticas dentro de lo que es el contexto familiar, pues son muy fáciles de decir en inglés. Decimos simplemente sister-in-law, mother-in-law, father-in-law. Okay. En ley, literalmente, pero no se pronuncia law ni lord. Law. Law. Uh-huh. Mother-in-law, suegra. Brother-in-law, cuñado. Mm-hmm. Sister-in-law, cuñada. Daughter-in-law, nuera, etcétera, etcétera. Ok, Sofía y Natalia. Pues Sofía es la nuera de Natalia. Sofía is Natalia's daughter-in-law. Daughter-in-law, not in love. Si no, sería su hija enamorada, ¿ok? In daughter-in-law. Love. In-law, pues su nuera. Entonces, ¿es enamorada o qué? No, es daughter-in-law. Hombre, por ese su nuera enamorada. Que sería Sofía is Natalia's daughter-in-law in love. Giovanni y Carla. Giovanni is Carla's father-in-law. Marco y Natalia. Marcos is Natalia's grandson. No, Marco is? Marco is Natalia's grandson. Good. Alberto y Mario. Alberto is Mario's nephew. Fabio y Ana. Fabio is Ana's cousin. Cousin, not cousin. Cousin. Cousin, okay. Giovanni y Roberto. Giovanni is Roberto's grandfather. Mario y Natalia. Mario is Natalia's son-in-law. Carla y Margarita. Carla is Margarita's sister-in-law. Luigi y Fabio. Luigi is Fabio's uncle. Natalia y Sofía. Natalia is Sofía's mother-in-law. Alberto y Mario. Alberto is Mario's nephew.